Cuando te buscamos no sé cómo fue. Nos imaginamos un mundo al revés. Llega el sueño eterno, la mejor canción para abrir los ojos y que salga el sol. Dueño de mi vida y mi realidad. Cuando me despierto y vos estás acá, eras lo que siempre soñamos tener. Entre luces bajas del amanecer. ¿Y qué más? No puedo pedirte más. Soñarás con alguien que ya no está. Entre las valijas y un taxi bebé. Cambio mi voz. Hoy le debo todo a tu corazón. El pasado ya quedó en un fondo gris. Y entre los recuerdos comenzamos a reír. Cuando me bajé del barco alguna voz se escapó en el aire, vi que ibas a venir. Cómo pasa la vida envuelta en libertad. Me llueven desde el cielo flores al jardín. Las noches de desvelo, pero estás ahí. ¿Y qué más?